Hola, muy buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar desde el barrio de Los Mataderos, barrio sufrido si los hay, y no solamente por Nueva Chicago, sino por la tormenta del miércoles pasado. Yo zafé por un día. O sea, fue por un día y bueno, pero en realidad no. Fueron muchos los damnificados, no solamente Mataderos, sino muchos barrios de la capital y el Gran Buenos Aires, y que todavía hoy están sufriendo esas consecuencias, lamentablemente, como siempre pasa a los sectores quizá más desposeídos, más vulnerables. Y ya vamos a volver sobre este tema, porque tenemos algunas reflexiones para hacer y quizá también tengamos la posibilidad de hablar con alguna persona directamente afectada aquí desde la capital. Y bueno, también el domingo fue Pascuas y se cumplieron 25 Pascuas del primer alzamiento también cara pintada en el 87 con el gobierno de Raúl Alfonsín, donde después de toda esa movida, de toda esa pueblada, esa movilización que hubo para defender esa incipiente democracia, después también terminamos dándonos cuenta que la casa no estaba tan en orden. Y bueno, vamos a ir empezando. Te cuento que tenemos una temperatura de 21 grados 4, el cielo está despejado, hay una visibilidad de 10 kilómetros por hora, una humedad del 77%, hay viento del este a 9 kilómetros por hora y la presión atmosférica es 1013.2 hectopascales. Bueno, vamos y venimos. Compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Como corresponde, serán detenidos y sometidos a la justicia. Se trata de un conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada y que han reiterado que su intención no era la de provocar un golpe de Estado. Para evitar derramamientos de sangre, di instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios, la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Y escuchábamos este audio que es bastante conocido, bastante difundido, de Alfonsín cuando vuelve de Campo de Mayo a negociar o a hablar con los subordinados, con la jefatura de Aldo Rico, el tristemente conocido Aldo Rico, de que después tuvo la posibilidad de ser intendente, tuvo la posibilidad de ser ministro en la provincia. O sea, qué generosa que es esta democracia y este país. Pero bueno, en realidad este tema comienza cuando... porque ahí hay un error, me parece, también una confusión histórica. La ley de punto final no es una ley que se da después de este primer alzamiento. La ley de punto final se había dictado ya bastante antes. ¿Y qué significaba? Era que se le daba un plazo a todas las personas que tenían que hacer denuncias o tenían la posibilidad de hacer o conocimiento de hacer denuncias respecto a violaciones a los derechos humanos que llegaba a un plazo determinado y a partir de ahí no se iba a poder seguir investigando ni tomando más denuncias. Pero en el medio ya había algunos casos donde algunos militares tenían que presentarse a declarar en los juzgados civiles. Y fue el caso del mayor Ernesto Barreiro, que era un personaje de la inteligencia que además había participado activamente en la represión, ¿no? En Córdoba y demás. Y él se había negado a prestar declaración ante la Cámara Federal de Córdoba, que tenía cargos contra por tortura y asesinato. Él fue arrestado y fue puesto confinado en el Comando de Infantería Aerotransportada 14 del Tercer Cuerpo de Ejército. Y ahí, bueno, él desacató esa orden de la justicia y se amotinó exigiendo el cese no solo del juicio de él, sino de todos los juicios. Bueno, esto produjo una catarata de reacciones entre los militares, los civiles y demás. Quiero aclarar que el domingo lo que se cumplieron fueron 25 domingos de Pascua, porque en realidad el hecho puntual fue la fecha del 19 de abril del 87, la fecha, vamos a decir, del desarrollo máximo, que fue cuando Alfonsín tiene que ir acá, dice, voy a Campo de Mayo y voy a hablar con los sublevados. Y por supuesto ahí hubo un acuerdo muy, muy amplio de todos los partidos políticos, incluso los de la oposición, hasta los partidos y las fuerzas más importantes de la izquierda, que apoyaron y se movilizaron, más de 100.000 personas en Plaza de Mayo, en todas las ciudades del país, y bueno, Campo de Mayo era gente que iba por la Panamericana, por las calles, y ahí se iba avanzando. Hasta que, bueno, en esa reunión que tiene Alfonsín con Rico, termina como que, bueno, se entregan, como dice Alfonsín. Pero lamentablemente, para hacerla sencillita, hay un par de cosas que en ese audio que nosotros escuchamos me parece que también tenemos que recordar. Alfonsín llama a muchos de estos sublevados héroes de Malvinas. Y después de 30 años, 35 años, por suerte, empezamos a conocer y empiezan a verse casos que se empiezan a investigar, que los héroes no fueron tan héroes en Malvinas, y acá fueron directamente represores, torturadores y asesinos, como por ejemplo está documentado en muchos lugares. Uno de ellos es un libro que ha escrito Gustavo Pirich, compañero excombatiente, periodista, que en su libro Hojas de Ruta habla no solamente sobre que la guerra es de la guerra en las Malvinas a la guerra en el continente, se llama. Y ahí cuenta, él hace toda una investigación de muchos de los militares que estuvieron allí en Malvinas dando órdenes y también torturando y reprimiendo a sus propios soldados, que también están involucrados en delitos de lesa humanidad. Y lo último que quisiera comentar como recordatorio, cuando dice que a pesar de eso, él dice que todos los involucrados van a ser enjuiciados y van a ser detenidos, el único que fue preso en ese momento fue Rico, Aldo Rico. Después no metió preso a ningún otro. Y el final es que todos los partidos políticos, excepto en ese momento el Movimiento al Socialismo, todos, en el espectro de la izquierda hasta la derecha y el radicalismo, el Partido Justicialista como los mayoritarios, firman un acta de compromiso de acuerdo de defensa de la democracia. Y que fue, leyéndolo en la letra un poquitito fina, ese acta, fue el principio de lo que terminó después votándose como la ley de obediencia debida. Allí, en ese acta, está el germen de lo que después el Congreso de la Nación firma como ley de obediencia debida, que ya sabemos lo que hacía era mantener una responsabilidad en cuanto a los rangos y hacer, vamos a decir, zafar en cuanto a las culpabilidades a determinadas jerarquías militares. Bueno, por suerte pasaron 25 años, hubo dos intentonas más de golpe en el 89 y creo y en el 90 con el menemismo, con el menemato en el poder, en manos también de Seinendil, pero bueno, no han avanzado, no han podido avanzar y hoy estamos acá. Por ahí podemos sí reivindicar que muchos de estos personajes o algunos de ellos están siendo juzgados por asesinos. ¿Qué tan importantes podemos ser en una ciudad tan grande si a veces sentimos que somos un puntito entre millones, varios millones? Pero arrancamos el día igual y hacemos nuestra parte. Y ahí nos damos cuenta de que nuestra parte encaja con otra parte y esa con otra más. Y pensamos, wow, soy parte de algo mucho más grande. Estamos todos juntos en esto. La ciudad se va a dormir y se levanta con cada uno de nosotros. La próxima vez que sientas que sos uno más entre millones, sabe que sin vos la ciudad no es nada. Por eso en todo lo que hacemos estás vos. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Le Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Y seguimos en otras voces, otras propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y escuchábamos una histórica clásica y ya es genial, Joan Baez con la balada de Sacco y Vanzetti. Muy lindo tema, por lo menos a mí me gustó, espero que a los oyentes les haya gustado también. Y vamos a ir comentando algunas otras cositas que tenemos en el programa. Tenemos también algún mensajito de una amiga, Victoria de La Paz, nos manda saludos y está escuchando el programa. Desde Brasil, muy bien, qué grande. Bueno, es lástima que yo estoy acá, no puedo estar en Brasil, me gustaría. Sería lo mejor, pero bueno, no hay muchas posibilidades. No, quería comentarles, hay algunas cuestiones también desde el punto de vista sindical. Hay medidas de lucha de los trabajadores del INTI, que hace más de 120 días el Instituto Nacional de Tecnología Industrial están llevando una serie de medidas de fuerza debido a recortes salariales que han realizado en el Ministerio de Economía. Esto lo que hizo fue repercutir en una quita de bonificación de fin de año, bonificación que hace más de una década que se venía otorgando. Esto ya pasó en otros ministerios. Y bueno, los trabajadores del INTI nos comentan que después de 15 días de paro y 60 de conciliación obligatoria, las autoridades se comprometieron a través de un acta firmada ante el Ministerio de Trabajo restituir tanto el pago de la bonificación como del 6.5%. Pero dice que ante el incumplimiento de las actas firmadas frente al subsecretario de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Álvaro Ruiz, se ven obligados nuevamente a retomar el plan de lucha bajo la modalidad de paros progresivos. Por tanto, dicen que la próxima semana van a realizar un paro de 72 horas a partir del día miércoles, o sea, a partir de mañana. Invitan a otros organismos estatales a sumarse a este reclamo, van a hacer una conferencia de prensa el jueves, acá me parece que tienen mal la fecha porque jueves 11 de abril, es miércoles 11 de abril o jueves 12, a las 10 en la sede central del Instituto en Avenida General Paz 5445, allí donde está la estación Migueletes del Mitre en Constituyentes. También nos llegó una información desde Mendoza. Esto es muy grave, porque si hay persecución y si hay judicialización de las protestas a los trabajadores, en este caso es increíble porque el propio secretario general del SUTE, Javier Guevara, le hace un intento de judicializar una discusión democrática a una trabajadora de su gremio, la docente Nora Brucoleri. Ella había manifestado el 28 de febrero, en una entrevista realizada en el Canal 7 de Mendoza, que tenía diferencias con la conducción del SUTE porque estaban arreglando con el gobierno a espalda de los trabajadores, cosa normal entre burócratas sindicales. Pero ahora la compañera, junto con otra, lo que pretendían era que hubiera democracia sindical, asamblea y que resuelvan los trabajadores. Como ella manifestó eso, este personaje, este burócrata Javier Guevara, le va a hacer un juicio por decir eso. Que en realidad, además, es una caracterización y una definición política. No es nada... Nada personal, sino un hecho concreto de la realidad. Pero esto lo que tiene de bueno es que se han sumado cientos y cientos de personalidades apoyando a esta compañera, como Osvaldo Bayer, Vicente Citolema, Ariel Petruccelli, Cristian Castillo, Miriam Bergman. Bueno, cientos y cientos de personas apoyando a esta compañera. Y bueno, nuestros oyentes, si también le quieren dar la solidaridad, porque se recibe todo tipo de solidaridad, lo pueden hacer a Solidaridad con Nora. Todo junto, Solidaridad con Nora. .com.ar. Y también tenemos otra información, que si bien es una información para dentro de unos días, es bueno empezar a tenerla en cuenta y tiene que ver con el Hospital Borda, ¿no? El domingo 22 de abril, desde las 14, van a hacer un acto por la lucha por la salud pública. Y además va a ser un festival donde va a estar, va a haber música, va a estar Jamaicaderos Sanación, el Chango Psicoalítico, Los Valores de Mi Mono, La Brizuela Méndez, Los Umbanda y Caramelo Santo Acústico. ¿Qué dice? Ni un centímetro del Borda para el olvido. En el Hospital Borda, a pesar de la Ley Nacional de Salud Mental, la violación a los derechos humanos de las personas internadas sigue vigente. A pesar de la existencia de la Ley de Salud Mental, la desmanicomialización, que implica la desaparición del manicomio como institución que excluye y destruye a las personas, la existencia de hospitales públicos y generales con áreas de atención en salud mental, casas de medio camino y que se garantice la inclusión social de alternativas de vivienda y trabajo. Eso dice, está muy lejos y viene el agite. Lo convoca el Frente de Artistas del Borda y acompañan Cooperanza y Pan del Borda. Esto lo vamos a seguir reiterando porque hasta el 22 es para darlo a conocer y que estemos allí. Y por último, en esta, por lo menos en esta parte del programa, también tenemos que la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras invita a la apertura del ciclo académico 2012, presentando el libro Acá se juzga a genocidas, dibujos, crónicas y fotos, un registro sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad que se vienen realizando en la Argentina. Es un manifiesto de la memoria en cuya construcción colectiva participaron hijos, Cátedra Rico, Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, el Departamento de Artes Visuales del IUNA, la Facultad de Ciencias Sociales, la de Filosofía y Letras, Subsecretaría de Publicaciones, Taller de Edición Colectivo Pasajeros de Edición, Cátedra Libre de Derechos Humanos. Esto va a ser el viernes 20 de abril a las 19:30 en el aula 108 de Puan 480. Cemento, me mire transcurrir indiferente. Es esta mi ciudad, esta es. Y con esta cortinita es cuando presentamos algún tema específico de la ciudad de Buenos Aires. Y como habíamos dicho al inicio del programa, Queríamos tratar el tema del temporal que azotó Capital y Gran Buenos Aires, pero específicamente queríamos saber, en algunos sectores de la Capital Federal, como habíamos también comentado, el barrio de Mataderos, que fue muy afectado, otro barrio también de la zona sur y específicamente lo que está pasando y lo que han pasado en la Villa 21, ahí en Villa Lugano. Y estamos comunicados con Cintia. Cintia es un habitante de ahí. Y bueno, queríamos saber cuál es la situación hoy y bueno, los daños que han ocasionado y la ayuda o el apoyo, si es que le llegó, de parte del gobierno de la ciudad. ¿Qué tal, Cintia? Luis Angio te saluda de Otras Voces, Otras Propuestas. Buenas noches, Luis. Sí, más que nada, primero hacerte una corrección clarísima de que en realidad es 21 de Barracas, no de Lugano. Ah, perdón, B de Barracas. Bien. Sí. Bueno, ¿y cómo están allí? Y acá la verdad que afectó bastante porque aparte, más allá de estar la gente perjudicada en el tema de las casas y algunos colegios también que hay acá en el barrio sin luz y con árboles caídos, lo más grave que nos pasó fue que acá fallecieron, tenemos 4 vecinos fallecidos. Ajá. ¿Entendés? Mm. Así que están todos todavía los vecinos organizándose entre sí, dando una mano entre todos, ayudándose. Sí. Y con el tema del gobierno, y a lo primero, lo que fue los primeros 2 días como que fue un poquito desorganizado porque como que vinieron a dar chapas, colchones o tirantes que por ahí necesitaban los vecinos y no fue equitativo, o por ahí fueron a pedir al tuntún y no realmente la gente que necesitaba, y como que ahora recién se están organizando y pasa un asistente social casa por casa realmente a ver cuáles son las necesidades de cada vecino y hacen como todo un informe para que con ese papel que le hace el asistente social vayan a pedir los materiales que necesitan cada uno. Esa es la ayuda, de hacer un listado de los materiales para que lo lleven, pero allí me imagino que también habrá habido destrozo, árboles caídos. No, acá es un desastre, los parques son un cementerio de árboles, justamente los vecinos en ese día del temporal estaban como muy enojados y enfurecidos porque a un nene se le cayó un árbol encima, arriba de la casa, y falleció producto de que no pudo haber, por el temporal, no pudieron llegar ni las ambulancias ni los bomberos a poder ayudar o a socorrer a los habitantes porque tenían todos los árboles caídos y no podían pasar, no había calles, estaban todos obstruidas. Y claro, y al día de hoy no hay ni personal de defensa civil limpiando esos lugares, sacando los árboles, nada. No, y generalmente lo están haciendo las organizaciones del barrio, y ya te digo, vecino por vecino, no hay un tema puntual todavía de gran ayuda. No han aparecido. No, es como que se tiene una esperanza, pero es de acá, igual que el tema del asistente social. O sea, ahí no sabes si te va a llegar en 3 días, en una semana, o cuándo va a ir a visitar tu casa para que te puedan dar los materiales. Y uno, que si la gente que se lograron los techos, se le cayeron paredes, o se le mojaron los colchones, y con chicos y todo, no pueden esperar una semana, 15 días, sin colchones, sin chapa, al aire libre, cuando uno tiene criatura, o gente enferma, gente anciana. Sí, sí, los necesitan ayer. Claro, tal cual. Entonces, además, es probable que algunos de los daños ocasionados hayan sido producto de ese tornado tan fuerte, pero quizá otros daños podían haber sido previstos, en el sentido de que si estuvieran las condiciones dadas, los árboles no se caen solos si están en buenas condiciones tampoco, ¿no? Tal cual, es como que nosotros decíamos, está bien, las chapas y los materiales por ahí se le pueden reclamar a alguien también, y también nos preguntábamos, pero la muerte de las personas, ¿a quién le podemos reclamar también, no? Y ellos allí, o sea, se te han pueden hecho dar una chapa, te pueden dar un tirante, pero al vecino no te lo devuelven. Totalmente. Y el gobierno de la ciudad se ha hecho cargo en cuanto a esta situación de estas personas fallecidas, en cuanto a ayudar a la familia. Algunos de ellos serían quizás sostén de familia, o bueno, como vos decís, también un chico, ¿no? Sí, no, mira, hasta donde yo sé, la verdad, no. Apenas mandan a los primeros titulados de que recién sale de asistente social y a dar una vuelta en un lugar que ni siquiera tampoco conocen, ¿viste? Ni siquiera conocen la zona, que están a la deriva. Ellos mismos, claro. Entonces, es todo un tema también. Y en concreto, todavía, más allá de esto, han recibido muy poco para poder ustedes restablecer las condiciones mínimas de habitabilidad allí en el barrio. Sí, tal cual. Es tanta la necesidad que hay y es tan poco el material que llega que por ahí tampoco llega a cubrir a la familia, a una familia completa, porque, no sé, necesitas tres chapas, ponele, y cinco colchones y te dan dos colchones y tres chapas. Claro. ¿Entendés? O sea, como que tampoco termina de solucionar a una familia entera la situación y reparten así a puchito, y, o sea, te dan una manito, pero un cuarto, y el otro 75 es como que seguís. Sí, sí. ¿Entendés? Sí, sí, es terrible. Bueno, Cintia, te agradezco mucho esta comunicación, nos diste un panorama por lo menos de una zona, creemos dentro de todo una de las más vulnerables y lamentablemente, como vos también comentás, con personas que han fallecido a causa de este temporal y nos ayudás a tener un poco más un panorama de lo que está pasando en Buenos Aires. Yo ahora también voy a seguir dando algún otro dato, alguna otra información de otros barrios de la ciudad como están, que por lo visto no difiere mucho de lo que me comentás vos. Es que tal cual, lamentablemente siempre las zonas de emergencia siempre van a ser las más perjudicadas. Así, ¿entendés? Es, sí, sí. Eso siempre va a ser así, lo peor siempre va a ser para los que más necesitan y para que los tienen olvidados y realmente no le dan la mano. Uh-huh. Te agradezco mucho la comunicación, Cintia, no, buenas noches. Favor. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. See people. Y escuchábamos a Cintia, una chica que vive así en la Villa de Barracas, la Villa 20. Y en realidad yo quería ir cerrando esto, pero este tema, pero hay muchas cosas para decir. Por ejemplo, barrios también Villa Crespo, hace una semana desde que fue la tormenta, en la calle Gurruchaga y Camargo, entre Camargo y Padilla, hay un árbol que se cayó, aplastó dos autos, uno de ellos 0 kilómetros. Se cayó un poste de alumbrado. Bueno, al día de hoy está cortada la calle. O sea, el gobierno de la ciudad ni siquiera fue a sacar el árbol. Lo único que hizo fue cortar las ramas más gruesas de las copas, de lo que sería la copa del árbol que estaba en la vereda. Pero no la sacaron todavía. No la sacaron y está interrumpido el tránsito hace una semana por esa calle. Ahora, después, esta misma gente, estos mismos funcionarios, son los que salen a alardear y a despotricar por los medios de comunicación cuando alguien se moviliza y corta dos horas una calle, ¿sí? Porque está protestando por algo. Pero ellos cortan, dejan cortada una semana una calle, y debe de haber infinidad de calles así en la ciudad de Buenos Aires, y no dicen nada, porque además el tema es que no se ve a nadie trabajando. Como le preguntaba Cintia, no se ve a nadie de Defensa Civil, no se ve a nadie de alguna repartición del gobierno de la ciudad, de espacio público. No se ve levantar la basura ni las ramas que todavía están en las calles de Buenos Aires por parte de las empresas de recolección de residuos. No sabemos por qué no les exigen a esas empresas que son las encargadas de levantar ese tipo de basura, porque ya es basura lo que queda ahí. Entonces, digo, en Flores Sur, en la calle Castañares, en la avenida Castañares, hay un árbol que también fue sacado de raíz, cayó arriba del techo de lona de una verdulería, y el pobre verdulero sigue atendiendo con el árbol que le está colgando arriba del toldo, hace una semana. En la calle Saraz y Cura Paligüe se cayó otro árbol, corta la mitad de la calle no está cortada, pero tiene la particularidad de que es una calle de doble mano. Entonces el riesgo está entre los automovilistas, porque no, el que viene no ve, lo tapa el árbol que está caído. Es terrible. Es algo que en realidad esperamos que alguna autoridad del gobierno de la ciudad salga a decir algo. Nos enteramos que el día de... Está bien, podría estar porque era fin de semana. Creo que Rodríguez Larreta estaba en Miami y la secretaria de Medio Ambiente, creo que estaba en Punta del Este. Bueno, también tenemos el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque también hizo estragos y también hay muchas dificultades. Hasta el día de hoy hay partidos del conurbano, ciudades y localidades del conurbano que están reclamando, protestando porque no ha llegado la ayuda. Eso sí, lo que no hizo el gobierno de la ciudad mediáticamente, lo hizo el gobierno nacional. Entonces, si bien también en muchos lugares ni llegó la ayuda, la que llegó fue Cristina Kirchner con su camarita filmadora para que el domingo en Fútbol para Todos y el Automovilismo para Todos salgan diciendo todo lo que están ahí haciendo. Y en realidad todavía tampoco están haciendo todo. No están haciendo todo y tendrían que hacer un poco más. Con el agravante también de que en la provincia de Buenos Aires y en Merlo, sí, hoy lo escuchaba a un concejal por la radio, hubo represión a aquellos que reclamaban por lo que se les destruyó. Destrucción que además hay que dejar claro ya a esta altura, no es solo producto del temporal, es producto de la desidia, porque justamente los más afectados, reitero, son los sectores más desposeídos, son los sectores más pobres, los que menos tienen, los que viven en condiciones más precarias, porque ese mismo tornado en un barrio donde hay una casa de material bien construida y demás, si tenía un techo de chapa se le puede volar, pero si no, a lo sumo se le habrá roto un vidrio, pero se le habrá caído una maceta, pero ni mató a nadie, ni se quedó sin techo, sin colchones, no se le mojó la casa. O sea, acá también hay que ver el tema de la prevención. Desde el Gobierno Nacional, porque que yo conozca hasta ahora, el Servicio Meteorológico Nacional es un organismo del Estado Nacional, no puede ser que ante este tipo de cuestiones no se pueda prever algunas situaciones para que las personas se pongan a resguardo. Solamente aquí lo que se ha puesto costumbre es alertar desde la mañana temprano por los informativos de los canales de cable las tormentas que pueden llegar a venir con piedras, con granizo, para preservar los bienes materiales, los autos y demás. Ahora, hacer alertas, montar planes de contingencia para urgencias, para resguardar a las personas y en su salud, en sus vidas, eso no. Y lo he visto personalmente, columnas de alumbrado público que se han caído, que en sus bases están totalmente oxidadas. Y eso no las volteó el viento, las volteó la desidia de que esas columnas no tienen mantenimiento. No las volteó tampoco los árboles, el viento. Lo volteó la desidia de que no hay un relevamiento de los árboles que están viejos, que ya no dan más y que ante cualquier movimiento chiquitito de un temporal se vienen abajo y matan a personas. Así que bueno, eso es lo que quería comentar y también nos llega un comentario de un oyente nuestro, Enrique Fariña, que dice que en la zona de Ramos Mejía todavía no vi cuadrillas de Edenor, telefónica ni municipalidad. Va, dice, municipalidad levantaron unas ramas ayer. Seguro que hay zonas mucho más necesitadas, pero un camión destinado para Ramos Mejía y San Justo. Y es verdad, como mínimo se pide eso. Quizá hay otras cuestiones de reparaciones que sí, que no se pueden hacer de un día para el otro. Pero mínimamente poner cuadrillas para limpiar y despejar las calles y los lugares, y ni que hablar, exigir a Edesur, Edenor y Edelap que se pongan las pilas y lo antes posible resuelvan el problema de la corriente eléctrica para darle suministro a tantos miles que están hoy todavía sin ellos. Bueno, cierro por acá, por ahora, este tema y volvemos en un minutito. ¿Qué tan importantes podemos ser en una ciudad tan grande? Si a veces sentimos que somos un puntito entre millones, varios millones. Pero arrancamos el día igual y hacemos nuestra parte. Y ahí nos damos cuenta de que nuestra parte encaja con otra parte, y esa con otra más. Y pensamos, wow, soy parte de algo mucho más grande. Estamos todos juntos en esto. La ciudad se va a dormir y se levanta con cada uno de nosotros. La próxima vez que sientas que sos uno más entre millones, sabe que sin vos la ciudad no es nada. Por eso en todo lo que hacemos estás vos. Buenos Aires, ciudad. Del que no quiero acordarme, se explicó alguna vez que hay escaleras para subir y escaleras para bajar. Lo que no se dijo entonces es que también puede haber escaleras para ir hacia atrás. Los usuarios de estos útiles artefactos comprenderán sin excesivo esfuerzo que cualquier escalera va hacia atrás si uno la sube de espaldas. pero lo que en esos casos está por verse, estado de obseso. Hágase la prueba con cualquier escalera exterior. El primer sentimiento de incomodidad e incluso de vértigo, se descubrirá a cada peldaño un nuevo ámbito que, si bien forma parte del ámbito del peldaño precedente, al mismo tiempo lo corrige, lo critica y lo ensancha. Piénsese que muy poco antes, la última vez que se había trepado en la forma usual por esa escalera, el mundo de atrás quedaba abolido por la escalera misma, su sucesión de peldaños. En cambio, bastará subirla de espaldas para que un horizonte limitado al comienzo por la tapia del jardín salte ahora hasta el campito de los Peñalosa, abarque luego el molino de la Turca, estalle en los álamos del cementerio y con un poco de suerte llegue hasta el horizonte de verdad, el a la señorita de Tsado. Y el cielo y las nubes, cuéntelas cuando esté en lo más alto, bebas el cielo que le cae en plena cara desde su inmenso embudo. A lo mejor después, cuando gire en redondo y entre en el piso alto de su casa, en su vida doméstica y diaria, comprenderá que también allí había que mirar muchas cosas en esa forma, que también en una boca, un amor, una novela, había que subir hacia atrás. Pero tenga cuidado, es fácil tropezar y caerse. Hay cosas que solo se dejan ver mientras se sube hacia atrás y otras que no quieren, que tienen miedo de ese ascenso que las obliga a desnudarse tanto. Obstinadas en su nivel y en su máscara, se vengan cruelmente del que sube de espaldas para ver lo otro, el campito de los Peñalosa o los álamos del cementerio. Cuidado con esa silla, cuidado con esa mujer. Y escuchábamos este cuentito de y por instrucciones para subir una escalera para atrás, uno de esos cuentos tan, tan buenos y tan gráficos que él supo escribir. El programa, y Enrique Fariña, nuestro oyente, dice algo que tiene razón. Ustedes saben que Scioli instruyó al presidente del Banco Provincia que dé créditos blandos para los damnificados. Y él lo que dice es razonable. Dice, es lógico que larguen línea de crédito blando para los damnificados. Están lucrando con una desgracia que están haciendo muchas personas. Ah, dice, esa misma tasa, la subsidiada que dice que le dan, es la misma que tuvo Peugeot Citroën. Dice, ¿por qué no se da una línea de crédito con 0% de interés? Y es verdad. Y en realidad hasta tendrían que ser en algunos casos subsidio directamente, ¿no? Sin recupero. Pero bueno, lo que hablábamos, Enrique, esto es este país, estos son estos gobiernos, y para la foto a veces aparecen, pero después cuando hay que poner la plata la tenemos que pagar nosotros. Bueno, antes de despedirnos quiero volver a comentar que de mañana hasta el 22 de abril empieza en Buenos Aires, Festival Internacional de Cine Independiente, el BAFICI. Así que pueden ir, pueden entrar a la página bafici.gov.ar y allí va a estar toda la programación, las distintas salas donde se van a dar las películas, las ventas de entrada se puede hacer allí en Avenida de Mayo, en la Secretaría, el edificio de la Secretaría de Cultura, ex La Prensa. Y bueno, en programa 22 iremos comentando cómo se va desarrollando este festival que es muy bueno, muy interesante en Buenos Aires. Y bueno, nos vamos, pero yo no sé qué voy a hacer. Lo que sí le digo a los oyentes que se queden, porque viene un nuevo programa que es Oíd Mortales, que es un programa de salud por la salud de todos. Es interesante también, como este programa es una segunda etapa en esta nueva casa, en esta nueva radio que nos ha recibido maravillosamente, con los compañeros aquí, Fernando Tevele y Laura Otero, desde La Retaguardia y AM690. Y yo les diría que por lo menos hoy, se queden a escucharlo y después opinen y digan qué les pareció. No se va a dar cátedra de salud o algo muy rebuscado y científico. Vamos a hablar de salud como hablamos todos los días entre nosotros. Bueno, nosotros desde Otras Voces, Otras Propuestas, me despido hasta el próximo martes a las 20 horas. Gracias Fernando Tevele en la operación técnica y quédense en AM690 y en www.com.ar. Chau, hasta el martes.